Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, hoy me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Vamos a empezar con buena música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #Visa Múltiple FM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #Visa Múltiple FM. Vamos a comenzar ahora con una canción del 2002. En los Estados Unidos, este fue el primer álbum en solitario de Justin Timberlake, el álbum Justified, y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, una canción hecha además con la producción y composición de The Neptunes, el dúo conformado por Chad Hugo y Pharrell Williams, y la canción dice así, Like I Love You. Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us. Feel good, right? Listen. I kinda notice when one night in your colorful face. Kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. If you're smiling, that should set the tone. Just be limber. And if you let go, the music should move the bones. Just remember. You sick of the same thing. They say so-and-so is dating. Love you or they're hating. And it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. And them all kids ask how they chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You have me sleeping in the same bed, ain't night. You're alright with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride round, pump a nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Mine took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? Just like I do. Late at night, I talk used to dream about this when I was a little boy. Never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right? Yeah. No. You think about it. Sometimes people just destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance. En Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora con algo de los 80. Antes estaban oyendo un tema del año 2002 por Justin Timberlake, la canción Like I Love You, con la participación especial de Clips. Ahora nos vamos a 1989, con uno de los álbumes definitivos de esa década, del R&B de esa década, sobre todo. Una mujer que no la tuvo fácil, una mujer de una familia musical donde todos eran talentosísimos, sobre todo su hermano Michael Jackson. Así que ella hizo lo más inteligente, en mi opinión, y es que a finales de los 80 decidió independizarse y se puso a trabajar de la mano de dos grandes compositores y productores, Jimmy Jam y Terry Lewis, quienes realmente se inventaron su estilo junto a ella. Y es único lo que ella hace. Me refiero a Janet Jackson. Esto es un clásico de su álbum Rhythm Nation, y se llama así, Miss You Much. I can never do. the end? En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de los 70. Estaban oyendo a Janet Jackson con Miss You Much de 1989 y nos vamos a quedar en Estados Unidos y nos vamos a 1976. El turno es para uno de los mejores guitarristas de jazz de todos los tiempos, gran vocalista también, un hombre que ha hecho una interesante fusión de jazz con pop y soul y es realmente maravilloso su sonido. Me refiero al gran George Benson. Esta es una canción que él grabó en su álbum Breezin' de 1976, uno de los más vendidos en la historia del jazz, y de hecho es uno de sus grandes éxitos. Esta canción, si no estoy mal, se ganó el Grammy a la grabación del año. Y es un cover, un tema que originalmente hizo Leon Russell por allá por 1971-1972. Leon Russell, uno de los mejores cantautores de los últimos 60 años. Esto se llama This Masquerade con George Benson. Thank you. Televisa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con algo de los 90. El turno es para un hombre inglés, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Esta es una canción que no es tan conocida, pero es una de mis favoritas de él, de uno de sus mejores álbumes, en mi opinión, el álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Un disco que tuvo grandes canciones como If I Ever Lose My Faith in You, Shape of My Heart, Nothing About Me, Something the Boy Said, It's Probably Me, y esta canción que tiene una influencia de jazz maravillosa. Gran trabajo además del baterista Vinny Colaiuta aquí. Esto se llama 7 Days. en Visa Múltiple FM. Nos quedamos en Inglaterra, pero ahora nos vamos al 2001. Nos quedamos en Inglaterra con el que yo creo que es el músico más famoso que ha surgido en ese país. Un hombre que fue parte de los Beatles y que es una leyenda que no necesita presentación. Sir Paul McCartney. Esta es una canción que él hizo en el 2001 para una película de Cameron Crowe, película estadounidense que de por sí es un remake de un clásico español originalmente protagonizado por Javier Bardem, la película Abre tus ojos. Pues esta versión fue protagonizada por Tom Cruise y la canción fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Aquí está Paul McCartney con el tema de Vanilla Sky. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all, don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You got it all. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. Seguimos en Inglaterra, en Visa Múltiple FM. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio. En Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Continuamos este viaje a través de los clásicos de la música con algo de los 80. Un hombre que empezó su carrera con la banda Genesis y luego se volvió solista y se ha dedicado a hacer un montón de música muy interesante, muchas veces con un mensaje social, otras veces simplemente con la intención de explorar los sonidos del mundo. Y es el gran Peter Gabriel. Esta es una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de su icónico álbum So de 1986, y se llama Sledgehammer. Thank you. could have a big dipper. Going up and down, all around the bends. You could have a fancy car, bumping. There's amusement in the lens. I wanna be Sledge Hammer. Múltiple FM, estaban oyendo al señor Peter Gabriel con la canción Sledgehammer de 1986. Y ahora volvemos a Estados Unidos y volvemos a los 70. Vamos con Soul. Y si vamos a hablar de Soul, ¿quién mejor que la reina de ese género? La más importante cantante que ha dado el Soul en toda su historia. Siempre sale de número uno en las listas de las mejores cantantes de todos los tiempos. Es impresionante la influencia que ella tiene en todo el mundo. Desde Adele hasta Christina Aguilera, hasta Jennifer Hudson, la incomparable Aretha Franklin, que en paz descanse. Este es un tema que ella grabó en 1974 y uno de sus coautores es Stevie Wonder. De hecho, Stevie Wonder la grabó originalmente en el 60 y algo, 68 tal vez, pero a él nunca le gustó mucho su versión y de hecho su versión no fue publicada sino hasta 1977. Esta canción fue éxito por Aretha Franklin y es una versión tremenda del álbum Let Me In Your Life, Until You Come Back To Me. No, you don't call anymore. I La incomparable Aretha Franklin con Until You Come Back to Me. Qué voz, qué feeling, qué canción. Yo podría oír esta canción toda mi vida, la verdad. Vamos a continuar ahora en el 2002 con Maroon 5 y uno de sus primeros éxitos. Esta es una canción de su álbum Songs About Jane, que también tuvo dos canciones igual de famosas que fueron This Love y Sunday Morning. Esta se llama así, She Will Be Loved. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove on. Múltiple FM, estábamos oyendo a Maroon 5 con She Will Be Loved. Voy ahora con un gusto muy personal, una canción de los 80, una gran voz de R&B y de soul. Ella es Anita Baker. De pronto no es tan conocida en Colombia, ella se retiró hace unos años ya. Pero quiero recordar esta canción de ella, de 1986, que fue éxito en las listas de R&B de Estados Unidos. Esto se llama Caught Up in the Rapture. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora a dos lugares, Canadá y Estados Unidos. Nos vamos a Canadá porque esta canción originalmente la compuso y la grabó una mujer de ese país, una de las grandes cantautoras de todos los tiempos, la insuperable Joni Mitchell. Y esta versión fue hecha en el 2002, nos vamos a Estados Unidos porque la hizo una banda estadounidense. The Counting Crows hizo esta canción para la película Two Weeks Notice con Hugh Grant y Sandra Bullock. Y la hicieron con la participación especial de Vanessa Carlton. Esto se llama Big Yellow Taxi. Mm-hmm. paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. Paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking lie. And now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise. Put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. I wanna give it all, you wanna give it all, you wanna give it all away. Hey, hey, hey, now you wanna give it, oh, she wanna give it, just give it all away. Now, now. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión espectacular de un clásico, un tema de Burt Bacharach y Hal David, en una versión que fue grabada en el 2008 por el gran Sergio Méndez con la participación especial de Fergie para su álbum Encanto, la canción The Look of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. And then I cook me dinner made with love. Dessert exotic, my body can lead it up. We'll go rendezvous in Paris, champagne till we get up here. Listen to Sergio Mendes on the stages of Brazil. Swim in Rio de Janeiro, have a cup of acai. Love is everywhere, cause I know by the way he looks at me. Cause the look, our love is in your eyes. The look, your smile. The passion, and we like to feel the fire. Dancing in Copacabana, got us burning with desire. Central Bay and then Ibiza, reserved to see by the pool. The intensity that we have is just between me and you. Cause the look, our love isn't your eyes. The look, your smile. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos.